Balcarce no escapa a esto. Balcarce tiene una movilidad migratoria de su población que va y viene, entra y sale continuamente. Vamos a tener casos de enfermedad respiratoria, vamos a tener gripe, vamos a tener gripe A, vamos a tener influenza, vamos a tener un montón de patologías respiratorias para los cuales, teniendo en cuenta el número de afectados que puede haber, el hospital tiene que prepararse distinto. En esto intervino Antonio, que ayer, la verdad que con un criterio muy interesante y muy bien, porque no se pudo hacer esto en la gripe A, llamaron a un comité de enfermedades respiratorias, donde intervenimos profesionales de distintas áreas, o sea, el doctor Mateo de terapia, la neumonóloga la doctora Spinelli, yo por clínica, laboratorio, farmacia, y empezamos a instrumentar medidas que son de protocolos de epidemia.